sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Y finalmente, este jueves, sí, jueves 28, se desarrolló lo que son las audiencias que son que requiere la legislación para lo que es modificar las tarifas. Recordemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires había dispuesto la actualización tarifaria para las empresas energéticas. Esto no fue... fue apelado por distintos fallos que suspendieron, por eso recuerden que en un principio, hasta que estuvo el fallo de La Plata, hubo el primero fue el del tribunal del juez Arias, que no abarcaba lo que es Gran Buenos Aires, que son las localidades alcanzadas por Edenor y Edesur, pero sí Edelap, Eden y otras distribuidoras de la provincia no podían alterar las tarifas. Se basaba básicamente en que no se cumplía el requisito de las audiencias públicas. Esto fue cumplido este jueves, con lo que se definieron unas actualizaciones tarifarias que irán entre un 70 y un 210%. Ese mismo día, una audiencia además hecha, era bastante fuerte ver la imagen del lugar donde se desarrollaban las audiencias, donde se está definiendo nada más y nada menos de con cuánto dinero menos contaremos de aquí en más cada vez que nos lleguen las boletas de luz. Esto obviamente con fuerte custodia policial, allí participaron algunas asociaciones de consumidores, bueno, representantes de las distribuidoras, desde muchos lugares vinculados, digamos, a los trabajadores y a las asociaciones de consumidores, se dijo que tuvo, digamos, que estuvo todo bastante, la balanza bastante inclinada para el lado de las distribuidoras. Ese mismo día, en la ciudad de La Plata, distintas organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, por ejemplo, bueno, ATE, obviamente, la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, y otra, la FULP, que es la Federación Universitaria de La Plata, y distintos movimientos sociales, convocaban a un festival contra el tarifazo. Allí hubo actividades para los niños, estuvo el circo social, hubo números musicales que estuvieron presentándose en la Plaza San Martín. Plaza San Martín, para los que no son de La Plaza, es de La Plata, es la plaza sobre la que están. Es como si tuviéramos Plaza de Mayo y Plaza Congreso acá en Buenos Aires, porque ahí tenés la legislatura y de un lado de la plaza y la Casa de Gobierno del otro lado. El equipo de Sobre la Hora, también de lo que es la gente de prensa de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires y de Radio Estación Sur de La Plata, le mandamos un gran saludo a Paula Di Carlo, estuvieron allí para traernos algunas de las voces que se escuchaban en Plaza San Martín el día jueves en el Festival contra el Tarifazo. Hoy estamos acá en la ciudad de La Plata. Haciendo una actividad cultural, un festival cultural contra el tarifazo, con distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, generando, bueno, con movimientos sociales que están llegando en esta contra el tarifazo que venimos planteando, que se vino dando en estos últimos meses en todas las tarifas, que no solamente el gas o la luz, el transporte acá en la ciudad de La Plata. Bueno, muchas organizaciones de acá de la región los hemos podido juntar para poder organizar esto. No estoy de acuerdo con el tarifazo, no estoy de acuerdo con que se traiga el gas de Chile, porque Chile no tiene gas y estamos pagando un gas muchísimo más caro porque el señor así lo quiso. Quiero que la gente sepa que los chicos están muriendo de frío, que no tienen leche, que colaboro con un comedor que no está subsidiado por nadie y que lo estoy bancando yo en este momento. Lo que está haciendo el gobierno con la audiencia pública es una mera formalidad para pasar, para que el tarifazo pueda pasar, pero que no se trata, ni muchísimo menos, de ninguna instancia de realmente discusión de nuestro pueblo sobre qué opina el tarifazo. Y nosotros estamos convencidos de que la enorme mayoría de nuestro pueblo está viviendo esto con muchísimas dificultades, está sabiendo que esto es una medida antipopular para favorecer un sector muy concentrado de la economía, y nos parecía muy importante poder visibilizar esto en la ciudad capital, enfrente de la casa de la gobernadora María Eugenia Vidal, poder visibilizar cuál era realmente la opinión de nuestro pueblo, que no era lo que estaba pasando en Mar del Plata, realmente lo que piensa nuestro pueblo sobre el tarifazo, sino lo que está pasando acá, que es un repudio y un rechazo absoluto. Nosotros como trabajadores del Estado lo vivimos en carne propia, en función de que los aumentos salariales fueron muy por debajo de la inflación. En promedio, los aumentos salariales en este primer semestre, para todos los trabajadores formales, no solamente los trabajadores del Estado, estuvo entre paritarios entre un 15 y un 20, y estamos hablando solamente de los trabajadores formales. Quedan por fuera todos los que tienen trabajo informal o quienes están desocupados, cobran un plan, que están muy por debajo del salario mínimo del salario móvil. En esos porcentajes, cuando las tarifas aumentaron escandalosamente, por encima por el 400%, 100%, más la devaluación de diciembre del año pasado y la inflación, que este gobierno no solamente no puede frenar, sino que cada medida que toma es en función de transferir más recursos a los sectores más concentrados de la economía y que los sectores bajos y medios, de ahí salgan los fondos para esos sectores. Así que nosotros, de todas las formas que encontremos para expresarnos, desde movilizando, haciendo un paro, como vamos a hacer un paro el lunes, un paro nacional el 11, nos vamos a encontrar con distintas organizaciones en todos los espacios, en todas las movidas que se armen, en contra del tarifazo y en contra de las medidas de este gobierno, que evidentemente ya creo que no hay más pruebas que esperar, que vienen por todo. Y si nosotros no nos paramos, todos en la calle, esto no se va a frenar. Creo que el presidente que nos acompaña realmente nos dejó abandonados, que todo lo hace para los grandes empresarios. Si bien yo no soy de la clase más baja, me parece que los de abajo la están pasando muy, pero muy mal. Y realmente los despidos es a los chicos que están alquilando, que tienen una familia atrás. No es un número, es una familia atrás de todo esto. No le importa nada. Lo que estamos planteando es que no se puede pagar estas facturas exorbitantes y esperemos que el gobierno tome esto, y por eso lo determinamos hacer un festival. Nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de las organizaciones que estamos acá, en hacer una concentración, una marcha. Lo que hicimos hacer es acercarnos a la ciudadanía, por eso los peloteros, por eso bandas musicales, un circo social, donde se vengan todos los ciudadanos y le poder comentar por qué estamos protestando de esta forma.